voy a contar la historia de dos muchachos que en su juventud solían llevar serenata a la misma chica. El tiempo los separó y fue también el tiempo el que se encargó de encontrarlos otra vez. Y esto fue lo que sucedió en su reencuentro. ¿Qué tal, banda? Buenas tardes, ¿cómo están? Aquí una vez más rock and rollando para todo el centro de Santana, todo el condado de Orange, hasta donde se oiga. Perfecto, yo, gracias, ahí estamos. ¿Qué tal, banda? ¿Cómo le están pasando este miércoles de lluvia? ¿Qué tal está cayendo? Algunas personas parece que no les gusta mucho la lluvia, sobre todo aquella banda que pues le afecta en su trabajo, ¿no? Pues mala onda, ¿no? Que sí les está afectando, pero la verdad, a mí me encantan los días de lluvia, sobre todo cuando no estoy en el tráfico. Y bueno, banda, pues ahora sí que para comenzar, vamos a empezar con esto. Ahí está. Ah, perdón, me conecté. Quisiéramos agradecerle, primero que todo, lo dije al revés, al que fue posible que una vez más la señal regresara al FM. Saludos para el gran Tlatuani Luis Sarmiento, que fue el que nos ayudó, y para el otro, ¿cómo se llama el otro muchacho? Para Chris. ¿Por Chris? ¿Cómo no? ¿Cómo se llama el otro? Mark. ¿Qué empezó? Bueno, el gran Tlatuani. Gracias por banda, por habernos una vez más puesto al aire, porque parece que las otras disqueras, las otras radiodifusoras intentaban bloquearnos. No se extrañe que un día de estos pongan una dinamita aquí en el estudio. Pero bueno, banda, para comenzar presentándoles, a ver, este 14 de febrero que tenemos un programa muy especial. Déjenme primero les presento al tipo que llevó a su perro a un concurso y le dieron el premio a él. Damas y caballeros, con ustedes. Sí. Con ustedes. Hola, hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Es un placer estar aquí con ustedes un miércoles más. Nos dejaron llegar, pensábamos que no llegábamos. Y hoy, como dice Rodolfo, va a ser uno de los programas, creo que... Más románticos. Sí, nada más no se te vaya a ocurrir besarme, por favor. Cambiamos un poquito lo que es el sistema del rock, pero ese es por las fechas, pero... Tendremos de todo. Vale la pena porque vale la pena, banda. Vamos a estar... De lujo. ¿Quién continúa? Y déjenme, les presento al verdugo de los malos políticos, de los malos noticieros, aquel que siempre trae la noticia, lo que no oye usted en televisión y en radio. Damas y caballeros, con ustedes. Yo, Vallejo. ¿Qué tal, banda? ¿Qué tal? Pues sobrevivimos una semanita más. Aquí estamos de nueva cuenta detrás del micrófono y ustedes allá al otro lado. Pues saludos y los buenos deseos y esperamos que sea de su agrado este programa Rock del Centro a través de Radio Santa Ana, 104.7 FM. Y una vez más incorporándose al equipo de audio. A ver, parece que el único tipo que sí fue a la escuela. Y con ustedes. Señor Amador, ¿cómo estás, Amador? Muy, pero muy buenas tardes tengan todos y cada uno de ustedes. Bienvenidos una vez más aquí a través de 104.7 FM, Radio Santa Ana, otra vez de manteles largos, a la víspera del Día del Amor y de la Amistad. Señores, un miércoles lluvioso, un miércoles de manteles largos. Muy, pero muy buenas tardes, bienvenidos. Hoy, rompiendo esquemas, rompiendo formato, pero eso sí, contentos y divirtiéndonos. Buenas tardes, caballeros. Oye, bienvenidos. Qué voz, Amador. Oye, te me puso la pinchinita. Todo. en este día tan romántico. Y tenemos un invitado que trajo su guitarra, vino acá muy presentable, de acuerdo a la ocasión. Yo no tenía el gusto de conocerlo. Y bueno, pues vamos a preguntarle, banda, a ver de qué la rola. Por cierto. Buenas tardes, gracias por venir. Por cierto, sí. ¿Quién lo va a presentar o quién va a ser el honor de darle la bienvenida a nuestro queridísimo Zenón Acosta? Pues yo me voy a aventar. Pues ya lo dijiste tú. Pero bueno. Pero ya lo presentó. Bueno, Lalo termina de presentarlo. Buenas tardes. Hace 8 o 15 días nos visitó. Estuvo poquito tiempo, pero nos sorprendió con la voz. Es una voz, ya que la escuches, Rodolfo, wow. Y nos quedamos pensando, wow, se nos acerca una fecha memorable. ¿No? Memorable que es una fecha estresante para todos los caballeros. Sí, sí, ya hablaremos de nerviosos esa fecha. Que amerita todo eso. Y yo creo que él es el indicado para que estuviera aquí en este programa de hoy. Además, quiero que sepas que no es Zenón nomás así. El señor Zenón ya tiene muchos lugares que ha recorrido, lo he estado siguiendo, ha estado por radios, en una, en otra, ha tenido presentaciones. Estuve siguiendo para ver si no era cuento que nos decía que ya tenía recorrido, pero sí es una persona que... Con una gran trayectoria, ¿verdad? Gran trayectoria y que necesita más empuje para que se vaya hacia arriba. Él es, como dijo nuestro compañero Amador, Zenón. Que se presente bien él, ¿no? Sería lo más indicado. ¿Qué tal, Zenón? Buenas tardes, ¿cómo estás? Bienvenido. Bienvenido. Ahí se oye bien, ahí está bien. Okay. Ya, eso. Bueno, primeramente, gracias nuevamente por la invitación nuevamente y gusto volver a saludar a toda la gente de Radio Santana, Rock del Centro. Nuevamente estamos aquí compartiendo. Mi nombre, para los que no saben, es Zenón Acosta. Y también para los que lo saben. Y para los que lo saben también. Me la quitaste. La mataste. Zenón. Ah, perdón. Oye, ya me desconecté. ¿Aló? Estoy desconectado. Ahí está. No, le bajé un poquito que no oigo. La música de fondo no la oigo. Bueno, se oye. Sí, ahí está. Ahí está, vamos a ver. Sí, pero ok. Bueno, volviendo al tema. A ver, Zenón, dinos, ¿a qué te dedicas? Sí, musicalmente hablando, por supuesto. Veo que traes una guitarra, una Ibáñez, muy bonita guitarra. Sí. Gracias. ¿Te acompaña para todos lados? Sí, ahí mi compañera. Sí, compañera. Sí, ¿y andas tú solo o eres parte de un trío, de algún grupo? No, soy solista. Tú eres solista. Sí. ¿Qué clase de música es la que más... ¿O tocas de chile mole y de dulce? Fíjate que he cantado con música de mariachi, música de banda, música norteña. También hace un tiempo muy atrás estaba haciendo un proyecto de música rock pop. Estamos hablando de hace algunos años, muchos años atrás. Cuando eras una persona todavía inmadura, sí, dilo. Sí. Tú y yo éramos muy jóvenes. Éramos demasiado jóvenes y pues no éramos unas personas muy razonables. Por eso tocábamos rock, pero no se nos ha quitado, ¿eh? Y de hecho, perdón que lo interrumpa, tal vez me voy a cantar dos temas. Con las pistas de las canciones mías son inéditas. Oh, sí. ¿Ah? Más adelante, que son precisamente del rock pop que le estoy hablando. Pues va, tenemos todavía 40 minutos para hacer lo que quieramos. No, señores, sí, señoras. Así entonces comenzamos con música en vivo. Un entretenimiento en vivo y a todo color a través de 104.7 FM Radio Santana. A través del internet www.radiosantana.org. Continuamos, Milalo. ¿Dónde compras unas bolsitas de esa voz para... Bueno, sí, hola, ¿qué tal? Es habla un como hombre, me cae, sí. En 104.7 FM. Sí, me cacho. No, ¿verdad? Muchachos, pues, llegó hoy la hora cuchicuchi chingüengüenchón a la que no le gusta Lalo. La hora romántica, ¿qué tal si empezamos? ¿Qué tal? Hoy estamos celebrando Día de los Enamorados adelantadamente aquí con nuestro amigo Zenón, la voz romántica. Así le vamos a poner a... La voz romántica. ¿Tienes algún nickname? ¿Todavía no? Todavía no. Ya lo traes ahorita, yo te lo acabo de poner. La voz romántica, bueno, pues sin más. ¿Qué te parece la voz romántica del siglo XXI? Vámonos, tendidos, está muy largo. Fíjate, lo había pensado yo, eso lo había pensado. Dije. Bueno, pues a qué opinen los futboleros. ¿Va a haber futboleros? ¿Qué les parece? ¿Qué tal una muestra de lo que hace nuestro amigo Zenón? Hola, ¿qué tal? Entonces, grupo de Picardía Mexicana, es un placer estar con ustedes internacionalmente. Hoy, por cierto, tenemos algo emocionante. Una gran sorpresa que ya iremos platicando a través. Sí, bueno, tú nos avisas qué horas. Tú tranquilo. Tú relajado. Bueno, pues sin más preámbulos, queda con ustedes la voz romántica de Zenón Acosta. Sí. Venga de ahí, ¿no? Pues nos vamos a ir con un tema primero. Este tema, ya lo he presentado en algunos otros lugares. Es una composición mía. Okay. Ajá. Vamos a ver cómo nos sale esto. Venga de ahí. ¿Cómo no buscarte si te extraño? ¿Cómo no enamorarte si te amo? ¿Cómo no buscarte si te extraño? ¿Cómo no enamorarte si te amo? Si dormido te sueño y despierto, pienso en ti. Si dormido te sueño y despierto, pienso en ti. ¿Cómo no amarte si eres todo para mí? ¿Cómo no amarte si contigo soy feliz? ¿Cómo no amarte si eres todo para mí? ¿Cómo no amarte si contigo soy feliz? ¿Cómo no extrañarte si en mí llevo el aroma y la esencia de tu cuerpo? ¿Cómo no extrañarte si en mí llevo el aroma y la esencia de tu cuerpo? Si dormido te sueño y despierto, pienso en ti. Si dormido te sueño y despierto, pienso en ti. ¿Cómo no amarte si eres todo para mí? ¿Cómo no amarte si contigo soy feliz? ¿Cómo no amarte si eres todo para mí? ¿Cómo no amarte si contigo soy feliz? .7 FM Radio Santana. Bien, bien, banda, muy bien. Wow. Bien, muy qué vozarrón, sí, sí. ¿Qué te pareció, Rodolfo? Pues me gustó más la interpretación en la guitarra. Muy buen arreglo. Muy padre, muy bien. Sí, sí trae, sí trae. Sí, ¿verdad que sí? Sí, para los enamorados, banda, aquellos que no han comprado nada aún, no se acordaban, antes de que puedan ser fusilados el día de mañana, vayan y compren algo. Los que son víctimas de la comercialización, que a mí en lo particular no caigo en esos juegos. Y veo como hasta los noticieros están haciendo publicidad de esto, señores. Señores, señores, y pues vamos hablando de noticias. El romance se ha terminado, se ha terminado. Oh, de veras, sí, gran notición. Justamente en estas fechas, ¿cómo ven, banda? Qué horrible. Peña Nieto y la gaviota, en vez de andar destilando amor, ahora sí que andan por la calle de la amargura, según dicen por ahí. Wow, sí. Divorcio. Divorcio. Sí, no lo puedo creer que todavía te siga quitando el sueño. ¿Qué nos importa qué esté sucediendo con ellos, señores? No caigamos en ese tipo de noticias, no que muy serios, que no sé. Espérate, todavía no termina la noticia. ¿Qué nos importa a nosotros lo que les pase a ellos? Ya pasaron la otra por ahí, las malas lenguas dicen que ella tiene el reemplazo por ahí. Sí, ya es viejo eso, ¿qué nos importa? Pues vamos a preguntarle al público, ¿qué te parece? ¿Qué les parece? Señores, a vísperas del 14 de febrero, vamos a olvidarnos de lo que viene a ser la política y hablemos del amor. Así es. Por favor. Es que va junto con pegado. Creo que el amor no es comparable con una caja de chocolates. Creo que el amor no es comparable con un ramo de flores. Es simplemente algo sin interés. Continuamos a través de 104.7 FM. Buenas tardes. Terminamos. Exactamente. Continuamos. Vamos a darles un mensajito. Mira. Entiendan que Peñanito ya salió. Déjenlo, señor. Exactamente. Es porque los medios de comunicación no los dejan en paz. Porque están haciendo alarde a ese contrato que ya terminó. Porque fue un contrato. Y realmente, lo que realmente terminó fue el otro romance entre Pemex y Romero de Chance, que como todo mundo no quieren hablar de eso, mejor vamos a hablar de Peña Nieto. Sí, el romance terminó y ya no hablen de Romero de Chance, que sí, el juez en México le dio un amparo para que no sea arrestado. Señores, los jueces en México parece que están a favor de los delincuentes, al menos de los de cuello blanco. Ah, sí, eso es verdad. Ahora sí va a gozar de una plena libertad sin que se le juzgue, porque ya sintiendo los pasos en la azotea, Romerito de Champs. Y ese es el guachicolero mayor, señores. Sí, y ese es el romance que queríamos hablar de entre Pemex y el señor Amador. Pero bueno, Amador. Ahora sí, una vez que dijimos la noticia, que ya les dijimos que ya ustedes deciden si quieren seguir oyendo o no lo que dice Telenovelas sobre el contrato y el romance del señor. Vamos a dejar que hable Lalo. ¿A quién importa ahorita? ¿A quién le importan las noticias ahorita? Este programa lo vamos a hacer especial. No lo amarguen con ese tipo de noticias. Olvídense, los dejamos para cuando no tengamos nada que decir. Nada que decir cuando no tengamos temas. Ahorita tenemos un tema muy importante que es un negociazo, lo que es el Valentine's Day. Las tiendas van a hacer mucho dinero ahorita. Sí. Las esposas van a hacer muchos regalos. Recuerda que los restaurantes va a haber mucha gente. Y los moteles van a estar bien llenos. No va a haber lugar, señores. Agarren su aparte desde hoy porque va a estar lleno el día de mañana y todo el fin de semana. Tienen que reservar desde el día de hoy. Eso es lo que importa. Tienen ahorita que reservar desde ayer, ¿eh? Pero nosotros no somos víctimas de la publicidad y la comercialización, señores. No, nosotros no. Para nada. Oiga. Quiero preguntarles, ¿y los moteles no es comercialización también? Sí, estamos hablando de eso. Ah, ok. Joy, ¿en qué? Gracias. Habla con Joy, por favor, porque últimamente como que o tu Amador, habla con Joy, por favor. No, verdaderamente lo que tenemos que hacer es tener una junta entre nosotros, porque tal parece que no nos ponemos de acuerdo en ningún tema. Pero igual, ¿qué les parece si seguimos por acá con el invitado? Porque esto está candente, porque mañana es 14 sí. de febrero. Y hoy tenemos, una entrevista muy importante. Permíteme mandarles un saludo a Nenita Muñeca desde Bolivia, a Elvira Chávez Hernández desde Perú, a Vero Arres desde Tijuana, a Blanca Rivera, se me olvidó de dónde, a Zoe Brudes desde Campeche, a Sandy desde bien lejote, no me acuerdo dónde, a Durán. Nos están viendo internacionalmente y nos están viendo por todos los estados de México. Y bueno, pues también tenemos la línea abierta, el 714-340-5823, para el que guste dar un comentario aquí en Radio Santana acerca del amor y de la amistad, o cómo les va con su pareja, una queja, un divorcio, lo que ustedes gusten expresar. Estamos a la orden, Radio Santana 104.7 FM. Y pues también el saludo para nuestro amigo Zenón, el que guste saludarlo. En su programa Rock del Centro. Y bueno, ¿qué más tenemos por ahí? Pues estamos aquí con el invitado. Continuamos con nuestro invitado, que pues, realmente trae muy buenas rolas. Zenón, ¿ya has grabado discos? ¿Ya tienes pistas? Sí, está. De hecho, hay dos temas ahorita que están en la... ¿En la radio? Ya. Que están... Pues bueno, no lo acabas de oír ahorita. Pues cierto, sí está en la radio. Oh, habla con él, por favor, Joy. No, la verdad es porque como hoy sí estamos a través de las ondas estéreas, creo que por allí los nervios nos están ganando. Además que la presencia de Zenón, igual como que lo miro un poquito sacado de onda. Está nervioso, Zenón. No, no creo. No te preocupes, es normal ese programa. Sí, así eso es normal todo el tiempo. 4-1, ¿cierto? No, para nada, Zenón. Pero, ¿y qué onda? Entonces, si ya tienes disco. No te preocupes, ya los conozco. De aquí se los llevan. Igual, Zenón, te aseguro que así como nos ves... No mordemos todavía, compadre. No, y si échale. Mordemos, ya estamos vacunados. Otros. A ver, platícanos algo de tu trayectoria, Zenón. Estamos abarcando. Sí, ¿desde cuándo tocas? ¿Con qué empezaste? ¿Algún fíjate, golpe en la cabeza? ¿Qué pasó para que agarras la musical? A ver qué pasó. Pues fíjate que por ahí como en el año 2000 fue cuando empecé a tomar clases de música. Y ¿qué edad tenías más o menos? Pues estamos hablando, ¿qué será? Pues estaba chavalón. 19 años. Sí, por ahí de los 19 años. Y tú ya traías la cosquilla de la música. Fíjate ahí. Que lo de la guitarra, ya he contado esa anécdota una vez, ¿verdad? Pero tal vez es un poco interesante que cuando yo tenía la edad de, ¿qué será? De 7, 8 años. Iba pasando por una por la parada del bus y estaba una guitarra, así en la parada, ¿va? Estaba esperando el camión en la guitarra. Pues estaba ahí, ¿verdad? Y no había nadie, solamente una persona que estaba al lado de un negocio. Y y yo pues ahí llevaba mucho tiempo esperando yo, ¿no? Y me grita el señor su muchacho, agarra la guitarra, dicen, no es de nadie. So, ya lleva ahí casi mediodía. Y no pasa el vasco. Y nadie la ha agarrado, ¿va? Entonces ya agarré la guitarra y me la llevé a la casa. Iba yo bien emocionado con mi guitarrita. No sabía yo tocarla, pero... Tú ya llevabas guitarra. Pero ya llevaba guitarra. ¿Hubieras tocado algo en el camión? Pues ¿qué más da? Operen por ahí, muchachos. No, pero no me duró mucho tiempo el gusto de la guitarra. Porque después como a los 4 o 5 meses, una tía mía le pega con la escoba y pum, y se quiebra. Sí. Pero... Ah, qué tía, ¿eh? Saludos a la tía, ¿eh? La que le pegó con la escoba la guitarra de Zenón. Pero de ahí nace el interés por este instrumento. Un saludo de Pulque Alemán, que estuvo... ¿Pulque qué? ¿Animal? Pulque Animal. Ah, saludo para Pulque Animal. ¡Pulque! ¡Saludos! Saludos para el Pulque. Estuvo con nosotros aquí, si lo recuerdas, sí. Es del grupo Engendro. Engendro, sí. Ajá. Un saludo a Matamoros, Tamaulipas. ¿Quién es Matamoros? Matamoros, Tamaulipas. Ah, saludos para Matamoros. Ah, sí. Polo Alcocer y para Mexicali. Okay. Pero nos comentabas que también te atraía el rock. Sí, precisamente cuando entro a la escuela de música, que está aquí en el centro de Los Ángeles, o estaba ahí, no sé si todavía esté, ahí empecé a aprender vocalización y también guitarra, ¿verdad? Entonces el maestro de música de ahí me invitó a un proyecto que él tenía. Y el proyecto era de música tropical. Fue por ahí, me acuerdo que en ese tiempo es cuando recién llegó el señor este Piolín de la Mañana en la 101.9. ¡Gol! Que al mismo tiempo llegó otra señora que se llama Yolanda Aguilar de San Francisco, ¿eh? No, entonces, esta señora Yolanda Aguilar tenía un programa que se llamaba La Pijamada. Entonces, empezamos a trabajar con ella, el maestro de música y yo estábamos con ella. Y empezamos a hacer temas para su programa y también empezamos a hacer otros temas que empezaron a sonar en una radio sonidera. Pero en ese entonces yo no estaba como cantante, estaba más bien como arreglista y como músico. ¿Tú no entrabas en el grupo, en la sección artística? Sí, estaba como... ¿Qué tocabas ahí? Tocaba los teclados. Ah, tú eres el tecladista de ahí. Ajá. Entonces ya sabías entonces, ya para entrar a ese proyecto es porque ya sabías. Pues no, de hecho, en esa escuela, cuando yo empecé a tomar clases de música, porque en sí lo que yo recibí es la teoría, la música, ¿va? De ahí lo puedo aplicar en algún instrumento. Yo solamente chequeo la afinación del instrumento y ya lo puedo uno transportar. O sea, le agarraste la onda rápido. Sí, ajá. Y ¿empezaste con covers o empezaste con tu propia inspiración? En la cantada, con mi propia inspiración, composiciones. En el grupo en el que inicié en la música, aquí en Estados Unidos, entré como músico y arreglista del grupo, ¿verdad? Y de hecho grabamos dos temas allí y uno de esos temas lo usó la locutora Yolanda Aguilar como background de su programa. Y el otro tema era un cover que lo hicimos, era de Los Pasteles Verdes, lo hicimos sonidero. Y estuvo sonando también en una estación sonidera. El grupo, de hecho, era un poquito interesante porque... ¿Cuál canción era Zenón? Lo que te queda. La que hice ayer, me dijeron. Pues una feria, pero... Sí, bueno, ese grupo llevaba el nombre de Los Magos de la Cumbia. Y el show consistía en que los músicos teníamos que aprender magia porque dentro de teníamos que hacer un show. Entonces pero duró solamente un tiempo la agrupación y como siempre no, las agrupaciones a veces tienden a tronar y cada uno jaló para su lado. Entonces ahí es donde yo inicio con mi propio proyecto de música rock pop. Uh-huh. Y empezar a hacer las composiciones que tenía, empezar a meterle los arreglos, hacerle los arreglos y empezar a meterlas al estudio de grabación. Zenón, uh-huh. ¿Tú crees en el amor a la distancia? ¿Tú crees en el amor que en esta actualidad es amor cibernético? Fíjate que en esta etapa de la vida... Ya todo es cibernético, todo lo ordenas por internet. Uh-huh. Anteriormente no había nada de eso porque la tecnología no estaba tan avanzada, ¿verdad? Entonces ahora a través de una cámara o a través de las fotografías llegas a conocer físicamente a una persona. Ahora sentimentalmente involucrándose, yo creo que las personas se involucran sentimentalmente cuando tienen una conexión, una comunicación, ¿verdad? Un diálogo, una conversación uh-huh. entre una persona y la otra. ¿Puede ser? Sí, puede ser. Yo conozco un señor que se enamoró de su computadora. Eso es amor cibernético, ¿no? Sí, incluso hace años compusieron una canción que era Amor por Internet. Uh-huh. Si tú conocieras a una persona nada más chateando por internet, como a unos 5, 6, 7, como unos 4 o 3 países de distancia de aquí, y esa persona te propusiera, hey, vente para acá y nos casamos, todo el rollo, y tus papás no estuvieran de acuerdo y toda esa cosa, ¿tú te arriesgarías? Yo creo que para el paso del matrimonio tiene que estar uno bien seguro de lo que va a hacer, ¿no? En primera. Y segunda, la vida hay que tomarla con responsabilidad. La vida hay que tomarla con cautela, ¿no? No irse tan a la ligera ni tampoco ser tan impulsivo, ¿no? Entonces, hay ¿cómo se llama? De casos a casos, ¿no? Uh-huh. ¿Se han casado, soltero, viudo, maltratado, dejado o en busca de? Felizmente divorciado. No, pues soltero. Soltero. Zenón, Amador, ¿tú crees en el amor por internet? Para comenzar y para terminar, para el amor no hay distancias ni edades. El amor es simplemente eso, una palabra, una unión sin intereses. Ok, pero aunque nunca hubieses tenido contacto con la persona, que nunca lo hubieses visto físicamente. No, el amor es el amor. Y créeme que yo sí creo, a través de la distancia también se puede amar. Ok, Rodolfo. ¿Qué? ¿Tú crees en el amor cibernético? ¿Qué es eso? Ah, no, sí, ya me habías dicho. Sí, definitivamente, sí, la gente se conoce, pero hay que tener mucho cuidado a quien conoce a través de las redes, porque sí ha habido muchos fraudes, yo he sabido, de gente que, ay, nos conocemos en tal lado, y ya llega el chavo, ve, y resulta que no era ella, era otro él, ¿no? Entonces, digo, se vale también, que ay, quién sabe, pero muchas personas sí muestran en el Face algo que no son en realidad. Muchachos, hay que tener mucho cuidado. ¿Qué les parece si escuchamos otra ronda? Permíteme, todavía no termino, no te me vayas, permíteme. Antes de preguntarte, un saludo de... ¡Pero no te enojes! saludos, chamacos del... Ahí empezó con sus saludos a Saludos, chamaco Chicho, desde México. ¿Para quién? ¿Para qué? Para saludos. ¿Para nosotros? Ah, para la cabina. Joy, no te me hagas el pato y no me quieras cambiar de conversación. La pregunta es hacia ti. ¿Tú crees en el amor cibernético? ¿Tú qué crees? No, dímelo tú, yo no. Yo es una pregunta... Mándame un texto y te lo digo. Dame un besito y te lo digo. Ah, no es cierto. Mira, sí creo. Y de hecho, por ahí tengo una... buena historia que probablemente les va a interesar, pero después de una rolita, ¿qué les parece? Okay. Después de que nos deleite nuestro amigo Zenón, también tenemos una entrevista, tenemos a una persona desde un país muy lejano, desde aquí no sé cuántos países sean, más o menos. Sé, desde la China, ¿no? Son 6 países. Ah, se conocieron a la distancia y ya les contará esa persona, es algo que una historia que es increíble y la van a escuchar a través de aquí. Muy bien, continuamos aquí a través de 104.7 FM con más música. Échele mi Zenón, por favor. ¿Qué canción? Deléitenos. ¿Qué canción vas a presentarnos? ¿Dedicado a alguien especial? A ver, ¿en qué te inspiraste en una...? Bueno... No es que me... A ver, permisito, ¿eh? Habla con Joe, sí, por favor, sí. Lalo, sí. Yo tenemos que hablar seriamente contigo. Tenemos que hablar seriamente, así es siempre, así es siempre. Es normal. Fíjate que esta canción no es permítanme un poquito. Es inspirada en algo personal. Sí. Es romántica, de amor. Pero sí, en casos que muchas veces pasamos todos, ¿no? Que alguien te gusta, no te atreves a conversar hasta que tú sientes ya el momento, ¿verdad? Y pues le declaras todo. ¿Y qué pasa? Apuestas todas tus canicas y pierdes, ¿no? Pues no, en sí, no es el caso. En sí, la canción, no, simplemente es una expresión a lo que tú sientes, ¿no? Pero al mismo tiempo, tratarla con respeto a lo que le estás diciendo. Sí, claro. Y más o menos dice. A ver, vengan los. Dice así. Perdone que sea un poco atrevido, pero cada vez que la miro me hace suspirar. Y no crea que estoy vacilando, yo le estoy hablando la pura verdad. Ya hace tiempo la he estado observando y me he enamorado yo de usted, la verdad. Y no piense que soy atrevido, tan solo le digo lo que ya no puedo callar. Y es que al verla con esa sonrisa que a mi alma hipnotiza y que me pone a ilusionar. Perdone que sea un poco atrevido, pero cada vez que la miro me hace suspirar. Y no piense vacilando, yo le estoy hablando la pura verdad. Ya hace tiempo la he estado observando y me he enamorado yo de usted, la pura verdad. Y no piense que soy atrevido, tan solo le digo lo que ya no puedo callar. Y es que al verla con esa sonrisa que mi alma hipnotiza y que me hace ilusionar. Perdone. Bonita música, pegajosa, romántica, y esto amerita por la tradición, por lo que mañana se avecina, por lo que ya estamos en vísperas. Señores, continuamos a través de 104.7 FM Radio Santana. Y a través de la www.radiosantana.org en su programa Rock del Centro. Ahí está. Muy bien, chavos. Super, pues No, perdón. No, dale, Rodolfo, dale. No dejan hablar a Joe. Ahora me tienen bien callado. Chavo, me cae padrísima tu rola. Es un rolo, ¿no? De veras, sí, deberías de cantar en una banda de rock. Me cae, metes esta una versión pop. Me cae, sí, la haces, ¿eh? Sí, yo sí veo, te veo gran futuro, me cae. Que sí. Ese es, te digo que lo escuchamos y, wow, fíjate, dicen, wow, qué bonita voz, felicidades. ¿De parte de quién? De Durán Esther María. Órale, saludos para Durán, aquí ya tienes otro admirador más. Bueno, muchas gracias. También te mandan saludar desde, a ver, déjame ver, ¿desde dónde te mandan saludar? Desde ahí se me perdió, a ver, aquí está. Bueno, hay que identificar también la radio, ¿no? ¿A qué te refieres a identificarla? Ah, ese es unos 10 minutos más, Joe. ¿Se recuerda que es cada hora? Sí, porque la identificó el Sammy, y es en una hora ahí que Y ahí está. todo. Pero bueno, y dinos un, proyectos en puerta, alguna, ¿dónde te vas a presentar? ¿Vas a tener concierto? ¿Vas a abrir algo y vas a ir con el Tri? ¿Qué tienes a futuro, a corto plazo? Bueno, ahorita en el estudio se está presentando unas grabaciones y también vienen unas presentaciones en el mes de abril. Sí, ajá, presentación. Tengo presentación también próximamente aquí el mes de junio. Sí, nos vamos a estar presentando. Aquí. Se está armando un buen. ¿De dónde eres? Originario del estado de Guerrero. Oh, ¿eres de Guerrero? ¿De qué parte? ¿De qué parte? De México. ¿De Guerrero de México? Pusiste de revés. No, es que mi papá también es de Guerrero. Y mi ¿De qué parte de Guerrero? Es Lázaro Cárdenas, se llama la comunidad. Oh, ya estás hablando por allá por la costa. Grande. Por abajo. Costa Grande, Zihuatanejo. Te mandan un saludo desde el Arracadas, un saludo. Saludos desde Michoacán. Un saludo para toda nuestra gente que nos está escuchando y nos está sintonizando a través de Radio Santana 104.7 FM. También te mandan desde el Valle de Vizcano, Baja California Sur. Órale. No sé dónde queda eso, pero sé que está bien lejos. Saludos hasta allá. Saludos. También te manda a saludar Marcela Soto desde Durango. Marcela Soto, ya. Saludos. Futbolera. ¿Verdad? Sí, no, ella es de... Ella es de planta. Ella ya es de casa, dice... De casa. Dice el pulque engendro, ya está engendro, necesitamos un vocalista, luego. Okay. Ya los voy a comprometer para que se vayan a tocar conmigo allá con Vallejo. Sí. De junio. Van a correr al Barboncito, chale. ¿Qué te parece? No, dejen darle el número de teléfono en cabina para que envíen sus saludos. Es el área 714-340-5823. Repito, 714-340-5823. Y tenemos otra línea que es la 657-335-9528. A la orden, Radio Santana 104.7 FM. Continuamos con más, aquí, en vivo y a todo color, porque las sorpresas se avecinan en vísperas del 14 de febrero de 2019. Señores, buenas noches. ¿Qué dijo? Y en breve vamos a tener una llamada hasta un país muy lejano de una persona que logró sobrepasar todo lo que se ha dicho que no se puede, que sí se puede y que vamos a ver y que quién sabe. Hablando de lo que es el amor cibernético. Está con nosotros, está preparada ya, está muy nerviosa, pero le estamos dando un poquito para que nos escuchen, ¿verdad? Porque si no se van y ya. No, pues yo creo que ya, porque ya tenemos 15 minutitos para este segmento. No importa, o sea, ya. Empezamos después de las 6. Pues yo diría que la verdad sí me latiría, pues otra rolita, de veras. Sí. Románticas. Con esa me cae que mañana llega sin flores y... Te perdonan, me callo. A ver, una rolita que te llegue así que sientas que se fue y que se vino y que vámonos para allá y que sí, por qué sí, no y que llórale. Esas rolas que... ¿Sí me entendiste? Sí. Que digo este cuate. Ahora están infundiosos estos dos. Es que estamos festejando. Una rola de esas que sabes que la regaste, pero dices, con esta rola me va a perdonar todo. ¿Qué importa que sea cover, no? Sí. Sí, no importa. Lo que quieras. Lo que quieras tocar. La que creas que dices, yo con esta rompo malles. Oigan, yo también tengo una composición para mi señora. ¿Rompemos hoy el formato y me dan chance de tocar una rolita a mí también? Pues no sé si yo te hayas claro. puesto de acuerdo con Rodolfo. Pues no sé, ¿qué fecha tenemos disponible? No, de repente que venga a ser una claro sorpresa que sí, para el yo, día 8 por supuesto, 9 que sí. de junio, ¿no? Sí, ¿verdad? Digo, sí, no, oye, bien. Y hasta Zenón me quita el micrófono. antes de que lo ganes. De que quiera hacer coro conmigo, dice mejor lo quito. Venga, Zenón, venga. Fíjate que y casi no presento mucho las canciones inéditas, pero en este momento, por una ocasión especial, aquí las vamos a estar quemando. ¡Eso! ¡Un aplauso! Sí, la canción anterior es una canción inédita que en ningún lado se ha tocado. Aquí fue la primicia. ¡Wow! O sea... Oíme, Zenón. ¿Ese viene en tu nuevo disco o tomándola? Sí, va, viene ya. Se están preparando ya por ahí. Sí, pero... Zenón, te voy a hacer una pregunta. Ajá. A propósito del aplauso. ¿Tú sabes quién muere entre los aplausos? ¿Los mosquitos? Los zancudos. Bueno, pues es la misma familia. Son primos. Me la ganaste. ¿Qué pasó? Ya. Habla con él, Joey. Al rato nos vemos antes de que venga por ti. Ya lo contagiaron, pobre Amador. También que estabas, Amador. No se preocupen, que esto pasa entre las mejores familias. Venga, bien la rolita, Zenón, ya. Ok. Bueno, este es un tema mío también. Un temia. ¡Ay, Dios mío! Y López, que es un señorón que tiene una voz también muy, muy, muy padre. Uh-huh. Tal vez un día le hablaron por teléfono. Canta casi igualito que Pedro Infante. ¿Qué día viene, pues? Pero sí vive en México. Y un saludo a San Luis Potosí. Bueno. Y esta no es para los que andan buscando novia, sino para los que ya tienen, ¿va? O sea, como nosotros que tenemos. Gracias. ¿Tenemos una o dos o varias? No, no importa. Ah, ok. Nomás no digan nombres. No sé cómo describirte lo que siento aquí dentro. Tienes algo que al mirarte me enloquece y me transporta hasta el fondo de tu alma. Me fascinas, lo confieso. Por las noches en mi cama yo no duermo. Me imagino tantas cosas con tu cuerpo. Fantasías tan eróticas en mi sueño. Es el aroma de tu pelo que se quedan incrustados en mi mente y me provoca ganas de verte. Esto que siento yo por ti se llama amor. Me fascinas, lo confieso. Por las noches en mi cama yo no duermo. Me imagino tantas cosas con tu cuerpo. Fantasías tan eróticas en mi sueño. Es el aroma de tu pelo que se quedan incrustados en mi mente y me provoca ganas de verte. Esto que siento yo por ti se llama amor. ...104.7 FM... Radio Santana, y ya estamos aquí con Zenón, la voz romántica del siglo XXI, Lalo, estamos en el siglo XXI. Siglo XXI. Así es. Wow, qué bozarrón, ¿eh? Porque no estamos allá. Qué bozarrón. Una más de esas, una más de esas, ¿eh? Ya se picó. Rodolfo le gustó. Lo estás enamorando a Rodolfo. Casi nunca les pide muchas y ahora sí lo veo bien acá. Oh, sí, también muy buenas rolas. Los que voy a ver si me prendo una de estas para ver si así llego. ¿Y dónde están las flores? No las traje, pero te traje una canción. Mira qué padre. Que sí, ¿eh? Sabes que va a estar muy bueno este audio, ¿eh? Sí, sí, mira, va a ser este. Mira, un tequila, unas flores y una patata. Ahí donde te dije, me cae que si lloras. Lloras porque lloras. No, ¿sí? Pero lloras por la patada, no es por otra cosa, ¿no? Bueno, pero lloras, me cae. Sí, y bueno, antes que venga la camioneta y nos regresen, vamos a Iren, pues, ¿qué tenemos todavía? Tenemos 5 minutos para irnos otra rolita. Más. Sí, ¿no? Pues, sí, seguir platicando con. Sí, ya que estamos aquí, estamos centrados. Dedicado a todos los hombres que están estresados y no saben qué van a regalar mañana y no saben cómo los van a recibir y quizás algunos ya están enojados. ¿Dónde me vas a llevar a cenar? Y no sacaba reservación. No, señores, ya es muy tarde para hacer reservaciones, ya los moteles están llenos, no va a haber chance, así que busquen otra opción. Rodolfo, compren el disco de... ¿Qué pasó? ¿Tú qué vas a hacer? ¿Qué le vas a llevar a tu esposa? Mira, yo mañana sí tenemos una cita, mi esposa y yo. Al dentista, me cae que... No, es en serio, la dentista no tiene otras fechas. ¿Qué fecha tiene? No, pues jueves 14. En la tarde sí, es la única hora que tengo. Híjolón, pues, ¿yo qué? Dije, bueno, pues ni modo, celebraremos el 14 allá con la dentista. Tú, Amador, no sabemos si eres casado, soltero, viudo o arrejuntado. No, déjame decirte que todavía soy librecito. Tengo una familia, uh-huh, hermosísima, por cierto, les mando un saludo. Un saludo a la familia de Pero Amador. Pero por supuesto de que te voy a responder de aquí a un año. Ok, nos esperamos. Cuando ya me case, entonces sí ya. Bueno, pero nos invitas a... Pero déjame decirte... ¿Pero tienes novia? Tengo novia. ¿O novio? Tengo mi... No, también, no. También tengo novio. El amor es libre. No, ¿estamos en siglo XXI? No, sí, siglo XXI. Ahora las relaciones. Ahora y todo eso se respeta. Creo que para el amor no hay sexos. Ya independientemente de eso. Claro. A ver, Rodolfo, ¿será cierto eso lo que dijo Amador? Totalmente cierto. Aparte de que tenemos algo en común todos. Sí. No precisamente es Día del Amor, porque también se menciona la amistad. La amistad. Correcto. Entonces, creo que tenemos todos que respetar a quien tenga su amistad, a quien tenga su amor o a quien tenga su pareja ya en común. Trátese de que se no trate. No le falten el respeto a nadie, muchachos. Ahora, de aquí, créeme que soy muy feliz con mi esposa. Con mis 5 chamaquitas que tengo. ¿Nada más 5? Sí, no, nada más. Ah, bueno. Pero igual. Y con lo mismo. Soy feliz. Habla con él. Te dije que hablaras con él antes de que entrara al programa. Con la misma mujer, hombre. Híjole, qué mal pensados ustedes. Sí, sí, sí. Bueno, de cualquier manera u otra, le dejamos de esa manera todo lo que acaba de decir yo y es entre comillas. Sí, pero fíjate cómo le dio vueltas nomás para preguntarle qué va a hacer. Nada más mañana. Para decir. Se aventó un chorote. No, sí, sí, la hace para la radio. No, sí, pero ¿de qué manera querías que lo disfrazara cuando yo sabía que me iban a preguntar algo como... Okay. ¿Sí? Okay. Entonces, yo apenas que les iba a hacer la invitación por ahí a las solteritas, que aquí estaba Amador. No, de cualquier manera. Muchachas, ya Amador está completamente aparte. Sí, se acaba de desconectar mucho del Facebook. Les aseguro que de aquí en adelante, quien se meta conmigo, cuídenme porque estoy en peligro de extinción. Buenas tardes, esta es... Se dice extinción, no de extinción. Yo, una por palabra, favor. Una letra. Ya, una letra que tiene yo. ¿Cómo eres fijado? No. No. Estamos en... Extensión, ¿verdad? Es que ¿estamos mal? Estoy en peligro de extensión. No. Extinción. Bueno, son las 5 de la tarde con 55 minutos. Y... 104.7 FM, Radio Santana, una radio de la comunidad. Para la comunidad, buenas tardes, continuamos. Sí, y nada más faltó mencionar algo, ya dijimos el amor entre parejas, el amor a los amigos, pero falta el amor hacia los papás, hacia los hijos, hacia los hermanos, también es amor y también cuenta, no se les olvide, banda, el amor se celebra con todo. Y Rodolfo, dígame. Hay algo acá. A ver, dime. El día de la mamá, nadie se acuerda del papá. El día del papá, nadie se acuerda del día 30 de abril. De abril. Oh. El día del niño. Hoy estamos a vísperas de el día del amor y la amistad. Continuamos, por favor. Yo. Y pues tenemos algo más con Zenón. Zenón, que se nos viene el tiempo encima. Muy bien dicho. Tenemos 5 minutitos para escuchar otra rolita, ¿no? Y tenemos también 5 minutitos. Pues vamos con la otra rolita, ¿no? Después de la rolita. Ya para bueno, pues agradeciéndote el tiempo que te tomaste para venir aquí con nosotros a celebrar el Día del Amor y la Amistad. Venga, ¿no? Nos vamos a ir con un cover de un tema que ustedes conocen como Almohada. ¡Oh, ay, papá! ¿Cuál es? No, no te creas. Ah, señor, que la cantaba el señor José José, oriundo de Amecameca, ¿no? Y no te pregunto que si te ambas te andas, porque cuando me contestes va a ser otra cosa. Vale, venga, sí. Amor como el nuestro, no hay dos en la vida. Por más que se busquen, por más que se escondan, tú duermes conmigo todita las noches. Te quedas callada sin ningún reproche. Por eso te quiero, por eso te adoro. Eres en mi vida todo mi tesoro. A veces regreso borracho de angustia. Te lleno de besos y caricias mustias. Pero estás dormida, no sientes caricias. Te abrazo a mi pecho, me duermo contigo. Mas luego despierto, tú no estás conmigo. Solo está mi almohada. A veces te miro callada y ausente y sufro en silencio como tanta gente. Quisiera gritarte que vuelvas conmigo, que si aún estoy vivo solo es para amarte, pero todo pasa. Y a los sufrimientos, como a las palabras, se las lleva el viento. Por eso regreso, borracho de angustia. Te lleno de besos y caricias mustias. Pero estás dormida, no sientes caricias. Te abrazo a mi pecho, me duermo contigo, mas luego despierto, tú no estás conmigo. solo está mi almohada. Esta es KRQL, Radio Santana, 104.7 FM, la radio de la comunidad, para la comunidad. Gracias, wow, Senón, gracias por acompañarnos. Nos estamos viendo la próxima vez, a ver si nos vemos en el evento que va a tener acá nuestro amigo. Y pues vamos a pasar a la foto, vamos un poco de música, banda. Bueno, también quiero yo también agradecerte, Zenón, por tu presencia, y te invitamos a que te quedes con nosotros. Viene también otro grupo invitado que pues a continuación lo vamos a presentar, Lalo. Así es. ¿Quieres que hagamos la entrevista antes de la presentación o después de la presentación? ¿Cuál entrevista? Ah, la entrevista. Sí, no, yo creo que ahorita estaría bien. ¿Sí? Okay. En lo que se acomoda nuestro grupo invitado, entonces si quieres escuchar para que veas cómo estuvo, vamos a tener una entrevista hasta el país de Perú, Lima, Perú, donde vamos a una rola, Lalo, ¿qué te parece? Okay. Y ya estamos a través de la 104.7 FM, Radio Santana, la radio de la comunidad para la comunidad. Y pues bien, tenemos un grupazazo aquí presentes hoy, el Día del Amor y de la Amistad. Rodolfo. Sí, efectivamente, sí es un grupazazazo, por lo que veo. Los demás se quedaron afuera. Sí, con, damas y caballeros, con ustedes, la... ¿Cómo se llaman? Esperen. Les vamos a hacer una presentación bien, como se merece. Por ahí tenemos una rolita de Rondalla Nuevo Amanecer. Ay, perdón. Ya la regué. Eso pasa en vivo todo el tiempo, ¿verdad? Pero bueno, ya estamos aquí acomodados, dispuestos y dispuestos. Pero y miren, también tenemos una llamada vía larga distancia. Mira, más o menos de... Para que nos platique algo de lo que es el tema de hoy, que es el amor, el romanticismo y... Mira, más o menos algo como de lo que vas a tener hoy este día aquí. Es algo así más o menos. Te voy a poner un cáliz nada más. Bueno, mientras este... Señoras y señores, tengo el gusto de presentar a todos ustedes la rondalla... Nuevo Amanecer. Bienvenidos, chavos. Pues aquí estamos a través de la 104.7 FM Radio Santa Ana y les damos la bienvenida con un fuerte aplauso. Venga de ahí. Gracias. Es nomás uno. Otro, un fuerte aplauso. Ya está. Pues vamos a hacer la presentación uno por uno, ¿qué les parece? Empezamos por aquí, de los que están aquí a un lado de Amador. ¿Cómo dice que se llama? Venga, el director de la rondalla. Acércate al micrófono, por favor. Abel Rojas, representante de la rondalla. ¿Usted es el director? ¿Usted es el iniciador? ¿El iniciador? Sí, o sea, usted es el culpable de que todos ellos estén aquí. Sí. Efectivamente, muy bien. ¿Caballero? Marco Antonio Tapia, también integrante de ya muchos años. De la rondalla, de este lado tenemos a... Mauro Ordiano, un placer estar aquí con ustedes. Gracias. Y sigue. Jorge Ordiano, bongocero de la rondalla. Oh, pensé que era el guarura. Bueno, qué bueno. De este lado tenemos. Soy Ulises Tapia, entregante de la rondalla. Sí, se nos tocas con ellos también. Sí. Ay, sí. A ver, sí, yo, es parte. No, él es el Ulises. Yo soy Isidoro Hernando, requinto aquí de la rondalla de mis compañeros. Órale. Eso, venga para acá, el siguiente. Hola, buenas noches. Buenas noches, soy Iván, también un integrante de la rondalla Nuevo Amanecer. Estamos en vivo, banda, a través de Facebook. Hola. Están siendo... Sí, buenas noches, mi nombre es Leo Hernández, soy guitarrista y segunda voz. Internacionalmente y aquí tenemos a Nacho Chaparrito. ¿Cómo está? Leo de Santiago, el bajista. Leo de Santiago. Bueno, pues ya estamos, ahora sí, ubicados. ¿Con qué empezamos, Lalo? Pues yo quiero empezar con algo, preguntándoles algo que, bueno, yo ya lo sé, porque yo también fui rondallo, toqué en una rondalla muchos años. ¿Tú eras rondallo? Era rondollo. Oh. Y a ver, pregunta para el director, que nos lo diga así en público. ¿Qué diferencia hay entre una rondalla y una estudiantina? Bueno, lo que pasa es que la estudiantina se identifica porque ellos usan mandolinas, usan acordeones, usan otros tipos de vestimentas también en sus vestimentas, sí. Presentaciones, usan mucho los listones. Y la rondalla es más más de traje. Trajes. Más, y guitarras. Y son guitarras y requintos. Y requintos, exactamente. Sí, efectivamente. Ok, ustedes también están acompañados de un maestro de bongos, por lo que veo, para darle un poquito mejor de sonido, ¿verdad? Sí. Sí, ¿verdad? Buenas noches. Presentando a los cueros. Yeah. Los cueros del bongo, mi gente. ¿Qué pachó? Oh, ¿qué pachó? Es que antes, saludo para los malpensados. Es que antes los presentaban diferente. Oigan, y ¿todos son de mexicanos de México? Sí. Sí, se lo oí por el... Algunos son nacidos aquí. ¿Algunos ya nacieron aquí? Ya son. Oye, tú te pareces a Marco. ¿Eres hijo de Marco? Sí, soy. A ver, chicos, les voy a preguntar a ustedes, ¿quién de ustedes cree en el amor cibernético? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Yo no sé, Dios, yo no sé de eso. Entre más cerquita es mejor. A ver. Amor cibernético no es estar enamorado. Permíteme tantito, tenemos una opinión aquí. Ah, claro. A ver. Sí, claro, el amor cibernético sí existe, porque conozco una persona de Tijuana que encontró a su amor desde España y se casaron y son muy felices. Pues hoy les tenemos una entrevista desde Perú y nos va a contar cómo fue que pasó después que principiemos con una rolita que nos toquen ellos. Claro, para, sí. A ver, muchachos, bien. Pues vénganos a ver. Vamos. Estamos a través de la 4.7 FM. Bienvenidos, caballeros, la rondalla Nuevo Amanecer. Hoy, aquí con nosotros en la radio de la comunidad para la comunidad. Buenas tardes, buenas noches, una tarde lluviecita, pero eso sí, divirtiéndonos en vísperas del Día del Amor y de la Amistad. Continuamos, caballeros. Muy bien, pues continuamos y también estamos, recuerde que estamos a través de la www.radiosantaana.org. Y muy bien, oiga, muchachos. Muy bien, chavos, muy bonito. ¿Cuándo nace esta rondalla? A ver, ¿quién me quiere contestar? Venga, sí. Venga. ¿Cuándo decidió iniciar una rondalla? ¿Qué pasó? ¿Por qué razón? ¿Algún golpe en la cabeza? Nosotros pertenecíamos a un coro en la iglesia de Inmaculada Corazón de María aquí en Santana y muchos de ellos son unos amigos, compañeros de hace más de 30 años, algunos de nosotros somos compadres, y como miramos que estaba todo, no había rondallas por estas áreas, no hay, y decidimos hacer una y pues qué bueno que la hicieron, la verdad, no. Sí, hacía mucha falta. Y ya habían tocado antes en tríos, estudiantinas, no, con Gales, no, nada de eso. No, no, pero sí, algunos ya sabían tocar guitarra, por ejemplo, ya mi compadre ya le gustaba mucho el requinto. ¿Quién es tu compadre, Isidoro? Oye, faltó el del poema, pues, ¿quién dice los poemas? ¿No vino el de los poemas? Por lo regular... ¿Usted? Ah, ya, ahorita le pasas el... A ver, Marco, habla en el micrófono porque no te escuchan por allá afuera. No, bueno, yo quiero aprovechar que estamos en el mes del amor, de la amistad, que queremos todas estas canciones y esta pequeña serenata, pues de alguna manera retroalimentar a nuestras parejas de aquí de la comunidad. Les damos muchas las gracias por todo el efecto, el apoyo que hemos tenido aquí en el condado de Orange, y pues estas canciones que de alguna manera sirven para retroalimentar su amor, ¿no? Su relación entre parejas. Claro, bueno, canciones románticas. Quiero decirles que, Rodolfo, hace más de 30 años yo tengo el orgullo de conocer a algunos de los integrantes de aquí de la ronda. Yo también fui parte de este coro, fui el tecladista de ahí, del coro, ¿verdad? Nos divertíamos bastante, los recuerdo desde que teníamos pelo. Habla con Joey, por favor. ¿Marco se llama? Sí, Marco Antonio Tapia, para servir. ¿Usted me da un porte como para sacerdote? ¿Tiene? No, dice que no quiere ser sacerdote. No, no, es mejor. ¿No estuvo en el seminario alguna vez? No, en serio, es que tiene un... Prefirió quedarse de sacerdito, dice. Bueno, chicos. Precisamente que acabamos de llegar, le decía, mira, viene el padre. Sí, sí, tiene porte como... Sí, se le ve. Sí, todos de Santana, todos radican aquí en Santanegros. Sí, sí, todos Santana. Ah, bueno, pura banda de acá. Y es primera vez que vienen a Radio Santana. Cultural, ya habíamos venido un par de ocasiones, pero a la Radio de Santana es la primera vez. Muchas gracias, chido, qué bien. Otro aplauso. Eso merece. Estamos. Y bueno, lo prometido es deuda. Vamos a hacer la llamada. Sí, a ver si es cierto. Alza la mano. ¿Quién cree en el amor? Cibernético. Todo. En el amor cibernético tenemos nuestra duda todavía. Ok. Zenón, ¿alguna pregunta, un reclamo, lo que quieras? Está muy callado, Zenón. Ahí estamos. Hola, hola, hola, buenas tardes. Te estamos llamando desde Radio Santana 104.7 de Estados Unidos. No es para vender chocolates. No estamos vendiendo chocolates ni nada de ese tipo. ¿Quieres agregar algo antes de empezar, Joey? No, solamente pues te voy a escuchar porque en este momento, como estamos vía telefónica, pues es un poquito difícil lograr estas conexiones, y mejor, el micrófono está en tus manos, Lalo. Rodolfo. Hola, ¿sí nos escuchas bien? Hola, Elvira. Bueno. ¿Nos escuchas bien, Elvira? Hola, sí. Sí, qué bueno. Mira, sí, estás en vivo y estás siendo también grabada para Facebook. Espero que no tengas ningún problema. Oye, aquí Lalo nos platicaba que tú, ¿sí crees en el amor cibernético? Oh, sí. Sí, ¿y por qué? ¿Qué pasó? A ver, platícanos. Uh-huh. Tú eres miembro de Picardía Mexicana. ¿Sí? Sí, soy miembro de Picardía. ¿Y contactaste con otro miembro de Picardía? ¿O fue No. A ver, cuéntanos tu historia. No. A ver, te escuchamos cómo fue que empezó todo, de dónde eres, de qué ciudad de México y... ¿De dónde es tu susodicho? Sí, tú tranquila, tú relájate. Mira, nada más estamos nosotros, la ronda, y otros 5,000 radioescuchas, y ya, no te preocupes. Tú nomás cierra los ojos para que no te vean. Ok, mire, mi nombre es Elvira Chávez Hernández. Soy de Silao, Guanajuato, México. ¡Arriba! ¡Arriba, Silao, Guanajuato, donde nos volteamos! Digo, en el carro. No, ¿qué pasó? Son mal pensados aquí. A ver, ajá. Antes de que vengan por ti, Lalo, la camioneta, sí, va, que nos plantee bien la historia, la chica esta. Te escuchamos. Ok. Pues yo un día estaba viendo YouTube, un video del Chavo del Ocho. Qué inspiración, ¿eh? Y miré ahí su comentario de él, de mi esposo, que ahora es mi esposo. Y le respondí el comentario porque, pues, la verdad me gustó desde ¿qué comentario? ¿Qué decía? ¿Qué fue lo que te gustó más? ¿Olía bonito? O ¿cómo este? Iba a oler yo? Ah, perdón, perdón. Hablen con Dios ya, por favor, yo. Ok. Él comentó que estaba bonito el programa que estábamos viendo en común. Y yo también comenté, pero le respondí a él. ¿Por qué le respondí? Porque fue como amor a primera vista. A ver, ¿qué le respondió? Díganos. Él puso que qué bonito capítulo. ¿Y tú ya lo habías visto? Y yo, yo le respondí a él en su comentario. Le respondí que qué bonito capítulo y él también. Ajá, ¿y después? Ya que le di un halago. Entonces dije, ya, pues si me maltrata o me ignora, ni modo, pues no me quedo con las ganas de decirle porque, como les digo, fue amor a primera vista y me gustó él. A primer oído, se puede decir, ¿no? Pero se cambiaron. No se escucharon. Pero se cambiaron correos y todo eso, ¿o cómo estuvo? Después, él me respondió mi comentario que muchas gracias, señorita, y que usted de dónde es, y ya empezamos ahí. Pero como ahí no podemos conversar bien porque era YouTube. Sí, hay mucho chismoso ahí. Él me mandó solicitud en Facebook. Y ya, pues, platicamos por Facebook. Uy, qué buena onda. ¿Y es de la colonia ahí también? Empezamos a conversar, a platicar nuestras cosas, nuestras tristezas, que estábamos solos ambos. ¿Y es de la colonia de ahí, de tu barrio? No, es de otro país. No. Él es de otro país. ¿De qué país? Él es de Perú. Él es de peruano de Perú. ¡Wow! Oye, ¿no está un poco lejos como para ir a visitarte? Entonces, ya platicando, pues él me dijo, soy de Perú. Y ¡que si está lejos! No la ponga nerviosa, yo. Ajá. Ya platicando dijimos, nunca nos vamos a conocer. Uh-huh. Simplemente nos vamos a quedar como amigos. Por entonces Facebook. Seguimos sí, platicando, seguimos siendo amigos, hasta que nos hicimos novios por Facebook. ¿Cuánto tiempo pasó de eso hoy? Fue muy largo, no sé, pasó 30 minutos, ¿cuánto pasó? Oye, pero que nos cuente más de la historia, porque si no va a tornarse interesante esta historia. ¿Qué les parece si nos vamos una rolita con la rondalla? Para que lo escuchen. Okay. ¿Cuántos años tienen juntos? ¿Cuántos años tienen juntos? ¿Cuántos años? Tenemos 2 años, uno de casados y 2 juntos. Ok, mira, espéranos en línea, te van a cantar una canción los de la... ¿Cómo han pasado los años? Rondalla, ¿cómo han pasado los años? Te la van a dedicar a ti y a tu esposo. Escúchala, es dedicada especialmente para ti, porque lograron ese amor. Okay. y ahorita continúas relatándonos tu historia. Ok. ¿Y si está tu esposo oyendo? Sí, sí está aquí. Ah, qué bueno. Bravo. Saludos para él. Así está, pero está bien domadito, ¿verdad? Venga, de muchachos. Venga, muchachos. Voy nomás. Rondalla. Nuevo. Amanecer. 104.7 FM Radio Santa Ana. Enamorados, como la primera vez. pasen los días, las semanas y los meses. Pero yo te juro, vida mía, que mi amor por ti será, será para siempre. Si parece que fue anoche que bailamos abrazados. .7 FM Radio Santana, la radio de la comunidad para la comunidad, y también estamos a través de la www.radiosantana.org. Muy bien, muchachos, pues qué bonita rola, ¿verdad? Ok, y continuamos con nuestra amiga. Así es que se conocieron y entablaron correos, se hicieron amigos en Facebook. ¿Y de ahí se hicieron novios? Uh-huh. Como 2 meses solo de amigos. Y después ¿tanto tiempo? Ya nos hicimos novios. ¿Y después? ¿Y cómo se hicieron novios? ¿Se hicieron novios por internet? Oye, qué buena onda. Por internet, y duró ese noviazgo 1 año. Por internet. Solo por llamadas, Facebook, pues nada más por... Y se llamaban. Por WhatsApp. Híjole. Videollamadas, todo eso. Oye, más. ¿Y se celaban cuando por ejemplo pensaban que andaban con otros? ¿Se celaban ustedes? Sí, tenía otra conexión con otro Facebook. ¿Sí? ¿Sí? ¿Te enojabas? Me celaba él porque, bueno, pues existía una duda, pues, porque como estábamos lejos ambos, sí existían dudas. ¿Y luego cómo surgió lo demás de que ya eran novios y qué? ¿Qué sucedió? Él vino de Perú a México. No, después ya cuando fuimos novios, pues mirábamos que pues una relación así de novios, la distancia y... Ya querían algo serio. Dijimos, ¿no? Así no va a funcionar, queremos conocernos. A ver, algo serio. Ya. A ver, pero para creerte, para hacer más creíble la historia, ¿por qué no nos presentas a tu esposo? Ah, claro. Sí, déjalo hablar tantito, ¿no? Sí, pero más poquito ya. Bueno, hay que recibirlo con un aplauso, como siempre. Eso. Sí, bueno. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Con quién hablamos? Buenas, me llamo Luis Alberto Castillo. ¿Qué tal, Luis? Hablamos de una fábrica de chocolates para hacerte un... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y así es que tú fuiste el muchacho que nos robó una mexicana. ¡Yo no fui, señorita Laura! A ver, que pase el desgraciado y nos cuente. A ver, cuéntanos cómo estuvo la historia, amigo. A ver, sí. ¿Qué pasó después de que ya fueron novios? ¿Cómo fue que te animaste a llevártela? ¿Te viniste con la caravana? ¿Qué pasó? Dinos. Al comienzo realmente fue muy difícil. Realmente creo que todos sabemos que una relación de lejos es muy complicada. Es de pensarse pues mucho. Las dudas, los celos, pues todo eso, ¿no? Hace que a veces no funcione. Para eso tiene que haber mucha confianza. Claro. No ocultarse nada. Claro, es lo primordial. Si no hay eso, pues no hay nada. Claro. Pues qué bien, oiga, pues así le apostaron al amor y vemos que por ahí el caballero no habla mucho. Señora, déjelo hablar. Ajá, no lo ves? Pellizquen. ¿Y después? Bueno, yo antes de conocer a mi esposa, pues había tenido una relación de, no, de pasajera. Oye, no cuentes eso porque te, la tienes bien cerquita, compadre. No diga, tú dile, no, yo estaba libre, disponible. No, no, es que es sincero, está hablando con, porque hablaron con la verdad desde un principio, por eso es que llegaron a eso. Bueno. Sí, obviamente, yo a ella, cuando fuimos amigos, le conté todo a ella, todo como había pasado. Le conté que... ¿Cómo te llamas, perdón, otra vez? Luis, mira, uno de los integrantes de la rondalla te tiene una pregunta. Luis, una pregunta. Cuando llegaste de Perú, llegaste a México y vives, siguen radicando en México o están en tu país. O ella fue a Perú. A ver, ella vino para acá. Wow. Ahora, ¿y le pagaste el pasaje? No. Ese sí es amor del bueno. Arriba las mexicanas. A ver. Continuamos. A ver, está interesante. Realmente a mí me hubiera encantado no poder ir para allá. Uh-huh. Pero pues, yo no soy una persona económicamente buena. No soy un chico humilde, así como ella también, ¿no? Y pues lamentablemente no pude ir, ¿no?, a traerlo. Entonces, porque ella fue a realmente Perú. Es como se ve esta cosa. Ok, ella fue realmente, a Perú. Cuando ¿qué parte de... estar... Perdón. A ver, yo soy de Lima, Lima, Perú. Lima. Oye, y se la aplicó, ¿qué dijo? Si quiere azul celeste, que le cueste. Permítenos tantito, te vamos a dedicar a otra canción porque lo merece. Un amor así a la distancia, se merece esto y más. No nos cuelguen, por favor. Esta canción se las van a cantar. ¿Cuál canción les van a cantar? Es una canción precisamente, y ojalá y que este peruano pues valore a la mexicana que cuesta su país. Hay una canción que se trata de un amor muy verdadero que se lleva por nombre Gema. Okay. La canción, el título es Gema. Ojalá y que la analice y la sepa valorar, que lo juegue hasta Perú, seguro. Imagínense. Okay. ¡Venga de ahí! Thank you. través de 104.7 FM, disfrutando de la música de Rondalla, Nuevo Amanecer. Señores, continuamos, ya casi nos retiramos, pero por decirlo de esa manera, literalmente hablando, esto apenas comienza. Continuamos, yo. Gracias, Amador. Bueno, pues qué buena rolita, muchachos. En verdad, estamos recordando los tiempos de los dandies también, ¿verdad? Con esa rolita. Claro, claro. Y un requinto tremendo acá, nuestro amigazo Isidoro. Sí, fíjate que... Gracias, sí, a ver, acércate al micrófono, Isidoro. Acércate, este... A ver, José. A ver, quiero que nos cuentes, ¿desde cuándo está requinteando Isidoro? Pues cuando llegué aquí al coro de la iglesia me metí y pues ahí empecé. ¿De qué iglesia es que son? Allí, en el 89, 90. ¿Dónde está eso? 89, 90. Miren, yo conozco a esos muchachos desde que, como les digo, desde que estábamos en el coro. Y hay una cuestión que yo les quiero también platicar. Después tuvieron un grupo. Porque tenemos una llamada, sí. Y después sí. les preguntamos. Tuvieron un grupo y pues tocaban en un grupo, pero pues vamos a dejar a Lalo que sigue continuando con su llamada. Adelante, Lalo, venga. Y bueno, ¿todavía están ahí, muchachos? ¿Se encuentran ahí? Sí, aquí estamos. Bueno, y se hicieron novios, pero él te propuso que se fueran, tú le propusiste, tus papás te ayudaron económicamente para que fueras, tus amigos te ayudaron, ¿o cómo estuvo eso? ¿Tus papás felices que te fueras para Perú? O a ver... Bueno, él me propuso que me fuera, porque él no podía ir para allá conmigo. Entonces, le pensé solo un poco y le dije que sí. Solo un poquito. ¿Cuántos? ¿5 minutos? Y así le dije a mi esposa, lo piensas y 5 minutos y eso es lo que te doy chance. Y después, Elvira. Después, ¿Pero tus papás qué dijeron? Él me ayudó. Mis papás me decían que estaba loca, que no me iban a dejar ir, que no era posible, que él era un secuestrador, que me iba a engañar, que me iba a golpear, todo. Pero yo les dije que confiaba en él y que si no me arriesgaba, ahorita me iba a quedar con la duda de que si era bueno o no. Bueno, yo quiero también hablar acerca de verdad al respecto de lo que nos platicas. Esta vez tú confiaste, pero sí sabemos, ¿verdad?, que se ha dado muchos casos en que se hacen ese tipo de encuentros, ¿verdad?, y hay que tener mucha precaución. Elvira esta vez fue afortunada, Elvira, ¿verdad?, fue afortunada, pero tengan mucho cuidado todos los cibernéticos, porque sí se ha dado mucho este tipo de situaciones. Elvira, te tiene una pregunta nuestro gran amigo Marco. Marco. Nomás tengo una curiosidad, amiga. Quisiera, aprovechando los medios de comunicación de la radio, de acuerdo a lo que viviste y los resultados que has obtenido, ¿recomiendas ese tipo de conexión con las generaciones nuevas o crees que sí funciona o qué recomendación darías tú? Pues no es muy recomendable, aunque yo lo hice, pero existen muchos riesgos. Muchos. ¿Fue fácil para ti llegar hasta Perú? No fue fácil porque yo realmente de mi ciudad no conocía nada. Entonces, México. Sí. Entonces te fuiste así, como quien dice, a la aventura, lo que cayera y con todas las de todo. Me fui como dicen en México, me fui a los güeyes. Más claro que el agua, ¿no? Ahora sí se merecen 1,000 aplausos. Bueno, ¿qué hace el amor? ¿Ven? Fíjate, es una historia, amor, ¿eh? Es una historia que ese es amor que dices, wow, te avientas a lo desconocido sin estar seguro que vaya a ser real todo eso. Y hasta ahorita ya tienen un fruto de eso, ¿verdad, Elvira? Ya tenemos una bebé. ¿Qué es, naranja o lima o uvita? ¿Qué es? Porque dijo Lalo que es un fruto. No, ¿Qué edad tiene? Tenemos la una bebé de 4 meses, se llama Luna Sofía. ¡Bravo! ¡Viva el amor! Y este... ¿Y cuál es la adrenalina que se siente ir viajando hacia lo desconocido? Me imagino que no llevabas mucho dinero. Ibas nerviosa. Ibas nerviosa, que a lo mejor te rechazara cuando llegaras allá. ¿Qué era tu... ¿Cuáles eran tus miedos, verdad? Mis miedos era que yo llegara al aeropuerto de Perú y él no estuviera ahí. Otro miedo era de que él estuviera ahí y que fuera un secuestrador. ¿Entonces no traías boleto de regreso? Por si las moscas, sí, digo. Sí, mi boleto era ida y vuelta, pero mi boleto lo pedí para 6 meses. Oh, oh, oh. Ah, quería conocer Perú primero, ¿no? ¿Cómo dice la India María? India, pero no guarín. Tonta, pero no tanto. No, guarín, pero no. Soy guarín, pero me fijo, pero no, eso no lo decía la India María. Eso lo decía Lalo Téllez. Pues wow, fíjate que es algo, es una historia que sí merece en la radio, hasta para escribir un libro, yo creo, ¿no? Yo creo que sí, definitivamente es un hecho muy especial. Y pues yo realmente los felicito por ese amor que se tienen. Cuiden ese amor, porque ahorita mucho amor y al rato mordidas. No, eso no lleguen a ese punto. Les ha costado a ambos el construir, ¿verdad? Edificar ese amor. Y pues yo les deseo de mi parte lo mejor y los demás, aunque no quieran, pero... También. Ah, también. Amador, algo que tengas que decirle a nuestra amiga. No, simplemente creo que es amor sin distancias, amor sin fronteras. Porque el amor, a través de la distancia, independientemente que sea cibernético o no, cuando se cree en él, se tiene. Continuamos. Sí, muy bien. Yo sí, amiga, yo sí quería pues, decirle a toda la banda que tengan mucho cuidado con lo que pasó nuestra amiga, pues no todos corren con la misma suerte, pero una vez que ya formaron una pareja, ya que tienes una relación, por favor, esto es para todos, traten de no caer en la rutina. La rutina es el peor enemigo del amor. ¿Sí? Y pues les recomiendo un libro, chavos, a los que les guste leer, que se llama Mujeres Difíciles, Hombres Complicados, del maestro César Lozano, les va a ayudar mucho en una relación. Oigan, muchachos, pues acá estamos con los muchachos de la rondalla que también quieren continuar con otra canción más, bueno, para nuestra parejita. Bueno, Elvira, gracias. Fue un placer haberte tenido. Es una historia formidable que wow, es increíble que la cuentas y no te la creen. Mil gracias por habernos dado la oportunidad de escuchar tu historia, por compartir tu... Bueno, la historia de ambos, ¿verdad? Porque es una historia de ambos allí. Sí, cierto. También la de él. Dile a Luis que gracias, ¿sí? Sí. Sí, cuando lo dejes hablar, dile que le mandamos. Sí, yo creo que es de dos, pero aquí ahorita como que Elvira es la que se arriesga. Es la protagonista de la historia, sí, realmente. Qué Roma ni qué nada. Haz una película tú. Sí, tú hazla, Elvira. Bueno, Elvira, fue un placer haberte tenido aquí en... ¿Dónde? ¿Yo? En Radio Santa Ana. La 104.7 FM, la radio de la comunidad, para la comunidad Santa Ana, California, te saluda con un fuerte aplauso y pues muy buena suerte en su amor. Ahora sí, aplausos. Okay. Muy bien, un saludo a través de la distancia, desde los Estados Unidos de Norteamérica hasta Perú. Querida amiga, un abrazo, feliz día del amor y la amistad. Lo que viene a ser mañana, 14 de febrero. Continuamos. Gracias, amiga. Muchas gracias por compartir tu historia. Y esperemos que no sea la única vez que nos comuniquemos. Estamos en contacto a través de la página del Facebook. Gracias, Elvira. Fue un placer haberte tenido aquí. Y esperamos que hayas deleitado tus bonitas canciones. Si te quieres quedar a escuchar la última canción... Pues bueno, no va a ser la última, se van a quedar otros minutitos más para siguiendo con la última canción de ella que quiero. Ok, bueno, perfecto. ¿Alguna que le quieran dedicar, mi señor sacerdote? Tratando de que estamos en, como te digo, en el Día del Amor y la Amistad, pues vamos a cantarle una canción que esta sí es más rondallera, especialmente para ella, y quiero aprovechar para mandar un saludo a un buen camarada que también es rondallero, a Roy Alfaro. y también a una pareja que se quieren mucho, que viven aquí en Santana por la calle Harmon, a David y a su esposa, esta canción para ustedes, ¿ok? Venga de ahí. Saludos para ellos. Mi mirar se nubla al recordar y pensar que un día en dos manos se unieron dos almas. Y de aquel ayer y de aquel amor ya nada quedó. Aún recuerdo aquel ayer cuando estabas junto a mí. Tú me hablabas del amor, yo podía sonreír. Aún recuerdo ayer y ahora te alejas de mí. Le he pedido al silencio que me hable de ti. He pasado en las noches queriendo te oír. Capullo del viento de orilla de sí. Tu nombre. ...104.7 FM... ...ya estamos en la recta final, muchachos... ...Lalo... ...y bueno, nos despedimos de nuestra amiga Elvira... ...gracias Elvira, fue un placer tenerte aquí... ...seguimos en contacto Elvira... ...y algo que tengas que decir... ...pues muchas gracias por darnos la oportunidad... ...de contar nuestra historia ahí... ...en el radio Santana... ...bueno, gracias... ...mucho más, pero... Sí, aquí ya me estaban viendo con cara de ya. Muy bien, pues muchas gracias Elvira, gracias también para Luis, muchas gracias por esa bonita historia que nos han contado y que sirve de inspiración para muchos, pero también mucho cuidado. Las recomendaciones, Rodolfo. Lalo. Bueno, gracias Elvira. Gracias, bye. Y recuerden, nos pueden escuchar también a través de la www.radiosantana.org en su programa. Rock del Centro, por supuesto. Amigos, tienen una tocada muy bonita, pero yo siempre soy de las personas que me gusta estar. ¿Cómo se escucharía un solista que canta cierto tipo de música con una rondalla? La señora esta, ¿cómo se llama? Viola. Senda Bernal nos ha propuesto eso. Tenemos un amigo aquí. ¿Creen que se pueden aventar un palomazo con él? Claro, claro, él tiene un bozarrón, se llama Zenón. Lo comprometo. Siempre y cuando tengamos la canción. Que... Siempre y cuando canten la misma canción, ¿verdad? Sí, sí. Sí. No, ¿cuál es traen? Que se haga. Me encantaría, me encantaría para ver. Nada más les queda la bamba y. Y la de Me Falta. Oye, por ahí, pónganse de acuerdo. Pónganse de acuerdo. La almohada. Oh, sí, sí. No, pero a ver qué tal se oye con rondalla. Ajá. Vamos a ver. Pues, también la de A lo que un día fue, ¿no será? En el tono 2. No la tienen aquí, ¿no? Todo. Híjoles, esa no la trajimos. Está bien esa, la de... Venga, almohada. Almohada. ¿En qué? Nosotros la tenemos en el... ¿En la menor? En sí menor la tenemos. ¿Cuál, la de...? Amor como el nuestro. Ah, pues, en sí menor. Es un tono más arriba. Un poquito más altito. La menor, ¿no la pueden transportar a la menor? Sí, de okay. Repente. A ver, saquen los capos. Ok, está bien. Vamos a ver si... Sí, nada más le subes nomás, tantito ya, hombre. Quiero ver si alcanza la lota alta. Si no, aquí te echamos la mano. Ok. Por más que se esconda, tú duermes conmigo todita las noches. Te quedas callada sin ningún reproche. Por eso te quiero, por eso te adoro. Eres en mi vida todo mi tesoro. A veces regreso borracho de angustia, te lleno de besos y caricias mustias, pero estás dormida, no sientes caricias. Te abrazo a mi pecho, me duermo contigo, mas luego despierto, tú no estás conmigo, solo está mi almohada. A veces te miro callada y ausente y sufro en silencio como tanta gente. Quisiera rezarte que vuelvas conmigo, que si aún estoy vivo solo es para amarte. Pero todo pasa y a los sufrimientos, como a las palabras, se las lleva el viento. Por eso regreso borracho de angustia, te lleno de besos y caricias mustias, pero estás dormida, no sientes caricias. Te abrazo a mi pecho, me duermo contigo, mas luego despierto, tú no estás conmigo, solo está mi almohada. Muy bien. Muy bien, gracias. Pues nos vamos, ya casi estamos por despedir el programa, Rodolfo. Gracias infinitamente por el favor de su atención. Esta es 104.7 FM. Caballeros, gracias por su presencia, éxito y que Dios me los bendiga a toda hora y a cada momento. Este grupo de muñecos cambia de aparador. Gracias, con permiso y buenas noches. Gracias, banda. Qué bonito, qué bueno. Que solo aquí en Rock del Centro. Es un programa de rock, pero lo campechaneamos con un poquito de todo. Lo que es los grupos que son de la comunidad, para que su voz sea escuchada a través de una radio de la comunidad. Lalo, ¿qué te pareció? Wow, es un placer, Tú y tus ideas siempre. Escuchar este tipo de música, gracias. Improvisando. ¿No? Es que debemos de hacer un programa diferente, debemos de hacer eso, no lo debemos hacer monótono, que tú ya cantaste, que te vaya bien, y ahora el que sigue, no. Es que si es comunidad, somos latinos, debemos... Yo sé que a Joy no le gustan los de latinos, pero yo, haciendo eso, es algo padre, convivir entre todos, combinar música, wow, es algo... Estilos, simplemente estar casi similares, pero distintos. ¿Tienen algo que hacer este viernes? Claro que sí, gracias por darnos, permitirnos decirnos, no sé si podamos dar un comercial, vamos a estar con la Sonora Santanera, amenizando una cena baile que se está haciendo en la ciudad de Orange, ¿verdad? La iglesia La Purísima. Vamos a estar ahí el evento empieza desde a las 5, pero nosotros nos toca a las 6, de 6 a 7 y media. La hora romántica, sí. Sería. Hora romántica, la hora del 2 por 1, sí. Y después se va a disfrutar la música de la zona. Termina en baile y todo. La persona que quiera todavía llamar a la iglesia, parece que... O pueden buscar la rondalla Nuevo Amanecer en Facebook y ahí también está el anuncio. ¿Ya han grabado algo, muchachos? Así. Sí, gracias a Dios tenemos ya un CD. No trajeron material, ¿verdad? Oh, no se verán, tío, macho. Sí, la verdad. Pero ya sabemos dónde están, cualquier día. Para presumirle yo a mi esposa, oye, tuvimos a la rondalla y luego me dice, se me hace que es puro rollo, ni tú dices, era el disco lo que tenía. No le creen nada, sí. Sí, sí. Pero sí, este fin de semana... Como es Día de la Amistad y el Amor. Van a estar todo, celebrando. Un poco ocupado, otros proyectos en puerta que se vengan, así que presentaciones que tengan, pues, ferias, algo. Ahorita, así, más masivamente. Para la ahí, comunidad. Pero con la comunidad siempre andamos, pues tú sabes, en las bodas, los 15 todos años. Los invitan, todos. Andamos todavía haciendo. Cosas, ¿y tocan en misa domingos todavía? Sí, también tenemos. ¿Todos los domingos? No. Oh. Desgraciadamente, es como ya todos tenemos nuestras responsabilidades. A la iglesia de ahí de donde iniciamos nos dan una misa por mes, nada más. Y la única misa que se llena. Sí. Muchachos, tenemos que irnos, ya el tiempo se nos viene encima, pero antes quiero darles las gracias y pues Marco, Isidoro, Abel y los demás muchachos que pues no los conozco por nombres, pero de cualquier manera, y quiero comprometerlos a una cosa. Por ahí vamos a tener un evento el 7, 8 y 9. Luego les notifico el lugar con Zenón también que va a estar ahí en el evento. Y estaba pensando, ¿por qué no lo acompañan con unas 2-3 rolitas ustedes, muchachos? Sí, ¿se comprometen? Es cuestión de ponernos de acuerdo, ¿no? Sí, 7, 8 y 9 de junio. Todavía tenemos tiempo para pensarlo. Sí. Tú me comunicas, Abel. Sí, que ensayo con ustedes. Yo, ¿sí? Tú tenías algo que decir, no te hagas. Bueno, yo también conocí a mi mujer de una forma cibernética, pero ya no hay tiempo de contar. No, pero hoy tenías que proponer algo, acuérdate. Tienes un minuto, puedes hacerlo así. Bueno, así, pues así, muy bien. Yo sé que me está escuchando mi señora. En estos momentos me siento muy nervioso, me tiemblan todo. Más la barriga porque pues ya casi la traigo hasta el suelo. Y quiero proponerle a través de la 104.7 FM a mi pareja, a mi linda, bueno, yo le digo tu esposa, ¿verdad? Te quiero proponer matrimonio. Ahí está Rosa, Elías. Después la respuesta la tenemos para el miércoles. Bueno, ahora sí, mi Rosa. Ahora sí, banda, nos despedimos. Muchas gracias a todos por haber estado con nosotros. Banda, mis compañeros, gracias por acompañarme. Y vamos a identificar la radio. Estamos en la KRQL Radio Santa Ana, 104.7 FM. Y pues siempre di siempre, nunca digas nunca. Y di sí al romanticismo, al amor, que hoy se puede y mañana también. Gracias, yo. Eso. Nos vamos con una rolita, Rodolfo. Y ya no da tiempo. Bueno. Y estamos de regreso en FM, no se les olvide. Un miércoles más y vámonos. Y estamos a través de su estación favorita, 104.7 FM. Y la cita es el próximo miércoles en su programa. Rock del centro. Gracias, mis pícaros, fue un placer.